Hola, le habla Match 188, la voz oficial del YSP, y le quiero dar la bienvenida a la edición Halloween. Saludos y bienvenidos al episodio número 63 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Les saluda Juan Carlos Delgado, mejor conocido como Gatonejo, hoy como bateador emergente en sustitución de Michael, que sí está con nosotros, pero está un poquito enfermo. Y pues ya que lo menciono, pues desde Ponce, Puerto Rico, Michael Negrón. ¡Woo! ¡Yeah! Oh my God, estoy un poquito enfermo. Yeah, esta semana me la ha cogido la munga. Gracias a Dios no fue durante Exo Live, fue ahora. Pero gracias Juan Carlos por tomar la batuta en este episodio, ¿verdad? Y como estoy de participante, pues me voy a limitar a hacer el chiste sarcástico y comentarios que nadie entiende. Pero espero que ustedes sí se rían. Y pues continuando por aquí, desde Arecibo, Puerto Rico, tenemos a Mr. Johnny Cortés. ¡Woo! Yeah, ¿cómo estamos? Saludos, muchachos, saludos. Saludo, buenas noches, saludos al invitado, a Juan, y a Michael y a Billy, que siga adelante donde esté, lo que esté haciendo. Yeah. Billy, lava bien esas medias. Johnny, que estás sobreviviendo bien después de tantos juegos mediocres y todo eso que te he visto jugando últimamente. Sí, he estado sobreviviendo y viendo mucho YouTube, imagínate, ponerme al día. Y ahora sí, nuestro invitado, que no es invitado porque Alex es parte del staff, tenemos desde Ponce, Puerto Rico también a Alex Nation. Alex. Yeah, gente, ¿cómo estamos? Buenas noches, saludos muchachos. Buenas noches, Alex. Saludos. Alex, ¿cómo va ese geocaching? Pues fíjate, va bastante bien. Obviamente, haciendo mucho geocaching en grupo, que a mí no me gusta. Pero sí, la estamos pasando bien. Y jugando juegos mediocres a todo lo que da. Ok. Ya aprovechamos rapidito aquí para bloguear que Alex tiene show en vivo mañana viernes. Quizás pues ya lo vayan a escuchar tarde cuando salga este podcast, mi gente, porque estamos grabando jueves. Durante esta semana pues tuvimos ciertos compromisos y pues no pudimos grabar miércoles como de costumbre, así que estamos grabando jueves, así que el señor productor lo más probable lo publique para sábado. Eso es correcto, ¿verdad? Eso es probable, eso es así. Y vamos a recibir unos cuantos comentarios de en Twitter. Que yo creo que Gelox ya estaba hoy preguntando. O sea que mañana, sí. Mi mañana va a ser bien aburrida. Sí, mañana vas a tener que buscar qué escuchar en el trabajo. No, my God. Mira, les recomiendo que si tienes, bueno, desde el celular, un canal de YouTube y estás el día entero ahí. Bueno, vamos a seguir con la agenda que no terminamos. Este miércoles pasado, entiéndase ayer, Mr. Johnny Cortés y nuestro gran amigo Epic JC tuvieron una actividad. Háblanos un poquito más de eso. Eso es así, estuvimos en el, ahora no se me olvidó el nombre completo, es el Foosball Challenge que estaba celebrando la gente de Ford aquí en Puerto Rico. En esta semana ellos lanzaron al mercado el Ford Fiesta y también lanzaron el Focus y la Explorer rediseñadas. Entonces nos invitaron a esa actividad pues, para que conociéramos lo que ellos iban a estar presentando en este nuevo año. Y estuvimos compitiendo ellos tenían un challenge allí de uno se montaba como un simulador del Ford Focus cogiendo en drift. Y de verdad que eso está brutal, la experiencia con la maquinita está nítida porque es un simulador, tiene las tres pantallas y es como si estuvieras corriendo cuando es off-road. Uh-huh. Ahora me olvidó cómo se llama rally, ese tipo rally. De cajera. Rally. Exactamente, rally. Y era pues llegar a recorrer cierta distancia que menos tiempo lo hiciera. Ahí nuestro pana EPJC nos dio cátedra, nos dio clases en eso, porque de verdad que el muchacho controló bien el carro. Pero allí hubieron gente, papá, que se estrellaban, que la máquina se volvía loca, porque eso es un simulador y ella sube y se mueve como, ¿sabes? Los arcades, eso, cuando uno se monta, sí. Pero bien brutal. Y cuando esa gente chocaba, esa máquina daba vuelta y dice, te dice, vaya, se borró la maquinita. Pero estuvo bien bueno, jugamos fútbol, que ahí también ganamos varias veces, que de hecho yo me llevé una de los gift cards que estaban regalando y JP se llevó dos. Así que de verdad un saludo a la gente de Michelle que nos invitó y pronto vamos a estar haciendo un post con el video formal de lo que pudimos ver allí en esa actividad. Oye, ahora que mencionas eso del Ford Fiesta, yo no, si no me equivoco, ellos tienen un comercial que me recuerda tanto a Little Big Planet. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo, pero tiene una musiquita y el concepto como tal es muy similar a lo que inspira a este Little Big Planet. Yo siempre que lo veo me acuerdo de eso. Sí, no, y pues como utilizan, esos vehículos están utilizando unos colores bien llamativos, bien llamativos, pues están dando como un refresh a toda la línea de ellos, y ahorran bastante gasolina, que ese es el fuerte que ellos le están atacando. Sí, ese es el atractivo principal ahora mismo, yo diría a la hora de comprar un carro, que no gaste gasolina, bueno, como quieran, sí. Gastar, que gasten menos. Están más eficientes. Ya, continuando aquí con la agenda, vamos a la encuesta de esta semana, que la encuesta era Guitar Hero Warriors of Rock, que es la más reciente entrada de la serie de Guitar Hero, versus Rock Band 3. Así que la comunidad tuvo oportunidad de votar por sus preferencias, y tenemos que el 52.9% escogió a Rock Band 3, un 17% escogió a Guitar Hero, y el otro 17% escogió que ninguno de los juegos, y el 11% dijo que ambos. Así que tenemos que nuestra comunidad se mueve ampliamente hacia Rock Band. Yo imagino que esa es la campañita que lleva Michael desde que comenzamos aquí. Oye, no puso ahí el de, ¿cómo es? De los Six String, el Power. Yo estoy ofendido porque no estaba Power ahí. Bueno, no, es que hemos visto que las encuestas que son un juego contra otro, pues han tenido una buena aceptación las personas, y pues decidimos lanzar los dos juegos de música más populares en el momento. Y pues obviamente Rock Band salió adelante. Que de hecho yo estuve oyendo en uno de los podcasts que estoy escuchando, aunque no han dado los números, pero aparentemente las ventas de Guitar Hero no han llegado ni a 100.000 copias. Sí. O sea que de verdad que está bien por debajo de lo que ellos esperaban. De hecho, si se dedicó a matar la franquicia. Esa franquicia la mataron. Sí, la gente pierde esa novedad sobre el producto, y entonces como ellos están sacando uno detrás del otro, se dedican más en producción que en innovación. No hay nada atractivo en eso. Sí, a corto plazo generan ingresos, pero a largo plazo diluyen la marca, y eso es lo que pasa, eso es lo que ha pasado. Continuando aquí con la agenda, que está, mi gente, esta es la versión fast forward de Yo Soy PlayStation. Vamos ahora a discutir el reto de la semana. Johnny, ¿te quieres hacer cargo de esto? Claro que sí. Como saben, el resto de la semana era el juego favorito de Billy y mío, y probablemente del 75% de nuestra comunidad, excepto de uno específico. Era de Sonic 4, que era en el Splashier Zona Acto 1 de Adventure Begin, que era básicamente a verle en cuánto tiempo acabar el juego. El tiempo a superar era 47.84, y nuestro compañero y amigo Razor logró vencer el reto con 46.23. No habíamos puesto el video. 46.23 logró el estuvo. Me dijo que estuvo como dos días tratándolo, pero lo logró. Wow. Así que felicidades a Go Racer, de verdad. Muchas felicidades. Y mira, imagínate si el reto es bueno, que lo puso a jugar a Sonic. Que sí. Ustedes saben que él no quiere ver. Pero no te engañes. Go Racer no estaba haciéndolo por comprar el reto a la semana, ni porque le guste Sonic. Él estaba tratando de llevar a Sonic que desarrollara tanta velocidad que tan pronto chocara, muriera. Pero no pudo. Terminó rompiendo el récord. No puede. Eso no, para matarlo está difícil. No, pero de verdad lo quiero felicitar. No pudimos poner el video porque él me lo envió un formato ahí medio extraño. Pero sí, estamos honrando que sí, que logró vencer el reto. Okay, así que muchas felicidades. Ahora pues vamos a pasar al siguiente punto, que es la liga de NBA 2K11 de PSNPR. Alex, vamos a preguntarle a Alex, que no le hemos tirado ningún turno. Alex, comenta lo que quieras ahí de la liga. Oye, una pregunta, ese jueguito no es mediocre. Sí, ese es otro, suena porquería. Ese es otro más de la lista que ya pronto lo voy a vender, no es broma. Sí. Pues si Jordan no sale, yo no me gusta. Ok, anyway. No, la liga va viento en popa. Ya mañana, Dios mediante, pues vamos a tener oficialmente el draft. Entiendo que Johnny y Juan Carlos estuvieron durante ayer, creo, y hoy estuvieron haciendo unas pruebitas con una liga para probar los diferentes, entiendo yo, glitches o cosas que pueden suceder en los juegos. ¿Estoy correcto? Sí. Escenario, sí. Okay. Posibles escenarios. Y nada, yo también estuve practicando hoy, y de verdad que va a estar, yo estaba conversando con el compañero mío, con Roberts, que en el PSN es Joe Albert, de verdad que va a ser bien una liga bien competitiva, porque, o sea, la gente no va a tener los jugadores estelares que a lo mejor se están imaginando, porque hacer el draft, o sea, no los vas a tener tú. Exactamente, o sea que la gente a lo mejor, que ahora tengo fulano, difícil es si usted tiene suerte en el turno del draft. Uh-huh. O sea, y si no tiene suerte, pues lamentablemente va a tener que jugar con lo que esté disponible, y tú sabes, pero va a estar buena, y vamos a ver cómo sale ese draft. Yo quedé número 20 en el draft, Juan Carlos quedó, creo que fueron 15. 15, sí. Y, uh-huh. Sí, y alguien por ahí con un Game Genie quedó... con el Game Chai. Sí, por ahí otro por ahí también que está callito, que quedó número 3. Sí, sí. Yo durante esta semana me di a la tarea de básicamente cuadrar equipos, hacer una predicción basado uh-huh. en los ratings de los jugadores y en los turnos de los diferentes participantes. Y a la verdad que queda bastante balanceado los equipos, y es por la manera en que se hace la selección, porque el que escoge primero en la primera ronda, entiéndase el 1, viene a escoger nuevamente en el turno número 60, porque va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, es decir, que el que le tocó el turno 30, le tocó también el turno 31, eso balancea un poco más la cosa, porque el que tiene el turno número 1, que lo más seguro se va a coger a LeBron James, no va después a agarrar a otro, bueno, va a tener que balancearlo con el que le toque en el 60, que aún así hay jugadores muy buenos. Inclusive el de a Darkness69, que le tocó el turno número 30, tú ves los jugadores que salió en el programita, y aún así se ve muy bueno el equipo. Yo me di también a la tarea durante el día de hoy, eso no lo envié porque estuve un poco ocupado, de hacer un average del overall rating de los equipos, basado en esos equipos, y básicamente el que le tocó el pick 1 va a tener como que en average como 71.3 de rating, mientras que el que le tocó el turno 30 está en 70.4. So, la diferencia no es tanta. Es cuestión, y esto se va a ir, tú sabes, en talento para jugar el juego, claro está. Pero también cuando el talento está muy similar uno del otro, no se va a ir tanto a las estrellas, se va a ir en cómo tú construyas tu equipo. Y hay que reconocer bien cuál es tu estilo de juego para poder hacer eso. ¿De qué vale que tú tengas un super centro ahí y tú lo que seas un bombero de afuera? ¿Para qué vas a usar el centro si no vas a...? Match. No, pero Match, ya que tú mencionas a Match está bien consciente de cómo él juega, y nosotros hemos estado discutiendo la selección de los jugadores que él quiere, y sorprendentemente yo creo que él se los puede llevar todos, porque no son jugadores que todo el mundo se va a matar por ellos, o quizás no van a escogerlo tan temprano en el draft. So, yo entiendo que Match se puede llevar todos sus jugadores, y son jugadores uh-huh. con los que él se siente cómodo, así que tengan cuidado con Match. Fíjate, yo estoy más o menos en esa misma línea. Yo hice una lista basándome en jugadores que yo conozco, o sea, porque obviamente soy fanático de la NBA, y yo hice una lista basándome en jugadores que yo he visto que han progresado de los últimos 2 años para acá, que son jugadores que en la NBA se conocen como underrated, o sea, son jugadores que pasan por debajo del radar, que no son de nombre, pero son jugadores que tienen estadística buena en ciertos aspectos. Por ejemplo, hay jugadores que tienen estadística de un porcentaje bien alto en 3-point, pero son jugadores que nadie lo escoge porque no son de nombre, pero sí, que a la hora de cuando tienen que meter la bola, la meten. O sea, y esos son los jugadores que en estos torneos así son los que hacen daño. Y es como te dice Juan Carlos, de que para que tú tengas un Kobe Bryant, tiradera, un Kobe Bryant, y no sepas usarlo, tú sabes. Así que vamos a ver qué pasa. Yo estoy ya loco por eso mañana, así que vamos a ver. Sí, mañana pues vamos a romper noche con eso, comenzando desde las 11 de la noche. No, es, y eso, Michael es, está eso, con las energías arriba. Eso va a ser un fail total. Definitivo, eso no sirve. No, de verdad, yo quiero felicitar a Juan por la organización de este torneo. Esto está quedando brutal. Yo estoy súper confiado con esto y de verdad que este es solamente el principio. Ya veremos lo que hacemos el año que viene. Este año lo vamos a tomar para ajustar todas esas cosas, las sugerencias de las personas. Así que el año que viene, esperen nuevamente esta liga porque esto se llenó en 3 días. Seguro que inclusive después de terminar este torneo se podría hacer otra, porque en verdad, honestamente, lo más difícil es cuadrarla al principio, figure out cómo es que funciona todo, informar a la gente. Pero una vez que terminemos esto, que tenemos en esperanza de que lo terminemos en alrededor de 2 meses y medio, aproximadamente 10 semanas, podemos terminar esta liga. Después de eso todavía queda tiempo. Si la gente lo pide, montamos otra. No, que después que llegaron las 30 personas todavía había gente pidiendo entrar. ¿Pero tienen lista de espera? Bueno, estaban en lista de espera hasta que entró el número 30. Okay. Ahora pues, de aquí a 2 meses y medio vamos a ver quién tiene el juego todavía. Yo sé que todos los que están en la liga de nosotros los va a tener. Pero... Así que hay quórum. Oh. Ahora pasando al torneo de Uncharted, eso no lo mencionamos en el episodio pasado, pero la semana pasada publicamos en nuestro blog, en una paginita ahí llamada psnpr.com. Cuando tenga un break. Entonces, este viene a ser nuestro tercer torneo de Uncharted, esta vez es 5x5 en el modo de Plunder. Sorprendentemente no se ha llenado tan rápido como los otros, mayormente por lo que hemos logrado leer de los comentarios, que la gente no le encanta tanto el modo de Plunder, lo que quieren es Deathmatch. Nosotros lo hicimos a manera de cambio porque también gente se nos acercó y dijeron, Deathmatch, ya han hecho 2, hagan algo diferente. Entonces decidimos hacerlo de Plunder, que yo he jugado el modo de Plunder, bastante divertido, pero la gente donde pasa más tiempo es en Deathmatch y no están dispuestas a perder esos fabulosos premios en este torneo. Así que no se han apuntado. Apenas tenemos 4 equipos de un máximo de 16. Y gente, cuando era Deathmatch, 16 no daba abasto. Ahora pues la gente está un poco más reacia, pero con 4 equipos hacemos el torneo, porque gente, aquí no hay premios en efectivo, aquí no hay trofeos, aquí no hay nada, esto es por diversión. Esto es bragging rights. Bragging rights. So, por lo menos, los equipos que han sido campeones en las ediciones pasadas, y me refiero pues al equipo de Link y al equipo de Jeffet, están aquí presentes, así que hay liga aquí. Y está el equipo pues de Alex Nation haciendo su incursión ahora con un nuevo roster ahí. The Wolfpack. El debut. The Wolfpack. ¿Cómo es que se llama tu grupo? ¿Cómo es que se llama? The Wolfpack. De Waterboy. Hay 4 equipos que, miren, machea muy bien si se quedan en esa cantidad. Así que hacemos de 2 rondas, olvídate, para que dure más. Seguro, hacemos par de juegos. Yo lo cuadro, en caso de que no suba. Pero si usted nos está escuchando y quiere participar de este torneo, se dan buenos los torneos de Uncharted. Así que todavía tienen tiempo para inscribirse, pasan por la página de psnpr.com y ahí dejan un comentario pues con su nombre y el nombre de los demás miembros de su equipo. ¿Puedo añadir un comentario acerca del torneo? Seguro. Mira, yo no había jugado el modo de Plunder y esta semana The Wolfpack estamos a aprovechar un solito a Drexel, Little Big Tito, Draco y Robert, los que van a ganar. Fíjate, ese modo de plunder no es por nada. Es difícil, pero es, o sea, es un tripeo. O sea, si ustedes escuchan a las, porque hay gente online que le mete al plunder, ¿sabes? Y le meten para una cosa bárbara. Y déjeme decirle, sí. Es un tripeo, porque, o sea, obviamente, ¿verdad? ¿Puedo decirle qué trata plunder por encimita? Sí, sí, coméntalo. Pues nada, plunder trata de que usted tiene que coger este único cofre, este único tesoro, ¿verdad? Y tiene que llevarlo a otro punto, como decirle, los juegos estos de Modern Warfare, que es como una bandera, o de Rich. Sí, the Catch the Flag. Exacto, pues es algo único que es un tesoro. Y la cuestión es que el tesoro pesa tanto que el muñeco cuando lo coge, pues no puede correr. El muñeco va caminando, tú sabes, arrastrando las piernas, y los demás tienen que protegerlo. Entonces lo más que usted puede hacer es tirarle el tesoro bien adelante para que otro que esté más adelante lo coja y lo ponga en una cajita que es el para anotar el punto. Gente, y eso es un tripeo, porque te escucha la gente, pero dale, dale, corre, cógelo, yo te cubro, que si dale, tira, miren gente, eso es un tripeo, yo nunca había jugado ese modo, de verdad que si no han tenido, no, uno se ríe, pero si no tienen la oportunidad, practiquen y dense la vuelta por el torneo, porque de verdad que no se van a arrepentir. Sí, ese modo requiere pues otro nivel de estrategia, más allá de simplemente matar al que se te cruza el frente. Uh-huh, pues, uh-huh. La gente como no lo practica tanto, pues está un poco reacia, no quieren coger pela. Sí, sí, pero bueno, el modo es bien entretenido, ¿verdad? Que brega. Uh-huh. So, ya, ahora vamos a pasar a qué estamos jugando y vamos a rapidito a mencionar lo que han estado jugando. Pues yo, como he estado pues, bregando con lo del torneo de NBA 2K, y eso es lo único que he estado jugando, me llegó el código del beta para Killzone, el cual bajé, el cual instalé, el cual no he jugado. Así que aparte de eso, no he estado haciendo nada más en gaming. Así que, Johnny, ¿qué has estado jugando? Sí, hablando de Killzone, es un juego mediocre, pero es el mejor FPS que yo he jugado en toda mi vida. Fíjate de eso. De hecho, antes de hablar de lo que estaba jugando, probé el beta. De verdad que está brutal. Ya que tú entras al beta... el juego se ve, las gráficas la mejoraron del cielo a la tierra, se ven mucho más los detalles en el ambiente, añadieron lo de los mechas, que está brutal, como dijo Joseph, están super overpowered, pero una vez los personajes logran obtener pues el rocket launcher o algo, los liquidan rápido. Probé también el jetpack. Que bueno, yo no sé cómo no se debe llamar jetpack, un jump pack. Básicamente cuando tú lo activas, tú vuelas, qué sé yo, por un par de segundos. Entonces tienen la pistola para disparar desde arriba. Y de verdad que el juego sigue igual de intenso que los anteriores. La gente, de verdad que yo entré, a mí me dieron eso fue martes, ¿verdad? Que fue festivo el beta. Ese día por la noche yo entré y ya la gente había, este muchacho, no sé si es Silver PR o el otro que tiene un nombre así como el de Silver, ya pasaron, eso tiene level del 1 al 45 y luego empiezan a subir como de rango de lieutenant, general, ya habían pasado los del 45 y ya iban por generales y cosas así a la gente. En un par de días, ¿sabes? Le meten, pero bien brutal. El rango decía Game Developer. Sí, sí. Pero me gustó porque cambiaron mucho lo de las clases, las cambiaron. El modo de tú escoger las clases tiene ahora como un skill tree que ellos te van dando puntos para tú entonces invertir en los skills. Hay mucho más armas, ahora hay más variedad de armas por clase. Anteriormente tú cogías un ejemplo del ingeniero, pues tenía más que un tipo de metralleta y la pistola, pues ahora pues tiene más variedad. Y de verdad que el juego está brutal. Y el otro que estuve metiéndole mucho fue Custom Quest, que ya nuestro pana Alex tiró la reseña ahí en pies en piel, y de verdad que el juego para mí es un éxito. El juego es súper sencillo, pero es excelente. Yo uh-huh. me recuerdo que cuando yo bajé el demo y empecé a jugarlo, después que yo vi la primera batalla, yo dije, no, este juego está brutal, y inmediatamente lo compré. Y que de hecho en una ocasión estoy jugando y Juan me llama para enviar, espérate, voy a mí mismo, que estaba pegado que no quería soltarlo. De verdad que el juego es excelente, eso es lo que está jugando en esta semana. Johnny, por lo que tú comentas, aparentemente Custom Quest es uno de esos RPGs que es como que apropiado para el que no es fanático del género y desea, uh-huh. digamos, entrar. Pues, Sí, mira, en el mismo ejemplo, no sé, Alex y otro de los muchachos de la comunidad, creo que fue Robert, no sé si fue Robert o Jaca el que habló. No, gente que tú los conoces, que no son fanáticos de los RPG y prueban ese juego y el juego les gusta, ¿sabes? El juego les apela. Pregúntale a Alex, que imagínate que hizo hasta la reseña y todo. De tan bueno que es. So, vamos a aprovechar el segue. Alex, ¿qué ha estado jugando? Pues pues nada, esta semana lo que está jugando ha sido jugar un poquito de NBA 2K11 por aquello de un poquito de Uncharted 2, pero le dediqué más tiempo a Custom Quest. De verdad que el juego atrapa y no suelta. O sea, yo pues soy fanático, no soy fanático 100% de los RPG, son bien pocos los RPG que me han gustado. Y cuando yo empecé a escuchar eso por Twitter, que sí, Custom Quest, pues entré, vi el demo y lo bajé, que descarga bastante rápido, también hay que agregar. Chacho, cuando tú ves ese mundo, los colores, el tema del juego, y como dice Johnny, cuando tú entras a esa primera batalla, uno dice, wow, o sea, qué cosa más chula, o sea, de verdad que, te lo digo, de verdad que lo vi película, dije, contra una película de esto estaría brutal. Porque, o sea, te digo, me encantó. Y ese es el tipo de RPG que, por lo menos a mí personalmente, que no soy fanático, me gusta. Porque es una exploración sencilla, no es una exploración bien tipo open world. Todo, pues, ¿sabes? Todo es bien user-friendly. Los controles no son complicados. En fin, los side quests también son súper sencillos. O sea, de verdad que este es un buen juego. Para esa persona que a lo mejor tiene ese sentido dormido dentro de sí de contra, ¿le meto mano a los RPG o no le meto mano? Pues juega este juego y dice, contra, estoy pidiendo más, quiero jugar otro RPG, porque es la realidad. O sea, el juego está brutal. De verdad que felicito a los diseñadores del juego y de verdad que Custom Quest for the win, de verdad que sí. Yeah. So, yo imagino que sacarán ahora uno de Navidad. Está buscando a Santa. Estoy loco que hagan como Deathspan. ¿Sabes que Deathspan al otro más te tiraron otro? Yo espero que hagan lo mismo aquí con esto. Esto me huele que es un juego seasonal. O sea, ahora en Christmas viene Santa Claus Quest. En enero viene Spring Quest. Y eventualmente San Valentine Quest. Summer Quest. Tienen que hacer uno de Black Friday. En verdad, ese quedaría. Turkey Quest. Me cogiendo por la tienda. ¡Wow! Buscando los especiales, no, sí, buscando. Hablando algo de que mucha gente critica de que es para baby, y que tiene mucho time, lo que tiene God of War, exacto. Básicamente, cuando tú entras en la pelea, que tú atacas a tu enemigo, tú pues atacas, le das o fallas, lo que sea, pero tiene una opción de que te sale como una especie de time event de esto. Que si tú lo logras hacer, pues le quitas el máximo del damage al enemigo. Uh-huh. Exactamente, es como un critical. Eso es como un Final 8, y de verdad eso, hundir el R1. Exacto, pero básicamente es bien sencillo con los cuatro, el triángulo, el cuadrado, el círculo y el X, ¿sabes? Que no te tienen que complicar mucho la vida. Pero lo bueno de ese sistema es que te mantiene despierto, porque si te descuidas, pues no vas a maximizar tus ataques. Que sale la coneta. Eso a mí me recortó. Exactamente, sí. Ese juego me recordó mucho el de Shadowheart, que en las peleas ellos le llamaban el círculo de Judgment, que cuando tú atacabas salía un círculo y si tú completabas los tres diferentes lados que tenías que darle, pues el ataque tuyo era más efectivo. Y más o menos lo mismo es Custom Quest. Que de verdad que se los recomiendo, y como dice Alex, si tienes la piquita de probar un RPG pero no te quieres atrever porque son muy complicados, mira, Custom Quest es la mejor solución. Sí, altamente recomendado ahí. Y los invitamos a que lean la reseña de Alex, que quedó buenísima. Michael, tú que has estado jugando además de con la monga. Dice que está con suero ahí sentado. Ya, estoy aquí un poquito. Y de hecho hoy fue que me cogió bien duro, ha ido poco a poco. Estaba jugando Rock Band 3, woo, for the win, yeah, al fin salió Rock Band 3, el juego más esperado por mí de todo el año, y de verdad que no decepciona. Rock Band 2 salió en 2008, o sea que tiene un buen ciclo de desarrollo, y me gusta demasiado porque ellos, todas las mejoras que fueron implantando en Beatles Rock Band, luego el Lego Rock Band y Green Day, las implantaron en este juego, y han creado una experiencia más integrada que lo que era Rock Band 2. Sí, me estoy fijando porque Rock Band 2 era como que bien bombastic, bien loud, y cuando tú pones el disco de Rock Band 3 y la carátula, tú la ves como que tiene unos colores más earth, más down to earth. Y cuando pones el disco, que ustedes saben, cuando tú pones el juego, posicionas el cursor sobre encima del juego que vas a jugar, te sale, a veces te sale una música, una gráfica, whatever. Lo que te sale son como que el sonido de la ciudad. O sea, que en Rock Band 2 te salía una música así como de, como si estuvieses en un concierto. Y también cuando tú entras al juego de Rock Band 3, te das cuenta de esto, que no está buscando ser este juego loud y arcade, y como se distancia más de lo que es Guitar Hero, que Guitar Hero se ha ido por los personajes así más cartoon y eso. No, esto es como que es más, se va más real, y tiene la integración de que ahora cuando tú creas tu banda, todos los modes del juego te dan progreso hacia tu banda. Anteriormente Rock Band 2 solamente progresabas cuando jugabas el World Tour Mode. Ahora no, ahora todo lo que tú haces, ya sea Quick Play, ya sea Challenges, ya sea Career, todo te da experiencia hacia tu banda. Y siempre tú ves en la barrita a mano superior derecha que está el nombre de tu banda y el progreso de tu banda. Acá ahora mismo estoy en 240 fans y rank es Garage Band. O sea que tiene ese elemento de RPG, de que vas progresando. Y todo lo que tú haces en el juego, ya sea crear tu jugador, ponerle el logo de tu banda, comprar vehículos, comprar equipment, todo eso te va dando experiencia. Y también, obviamente, también pasar canciones y completar challenges te va ayudando a progresar en el juego. Y de verdad que me gusta un montón. Compré el piano, el Pro Key Wireless y el stand. Y pregúnteme. Ese no es el de. ¿Cómo se le dicen? ¿El piano este de Límite 21? Sí, no, de hecho, confirmado ya, Draco me dijo, y eso, lo que dice Draco es cierto, que viene el pack de Límite 21 próximamente, y va a venir con un attachment de Wiro también. Ya. No, pero en serio, no, todavía no he abierto el keyboard, está ahí. No, es que no he tenido tiempo esta semana, el trabajo ha estado muy muy ajetreado, y pues también con la enfermedad esto y con todas las cosas que estamos trabajando en pieza en pie, que no puedo decir nada, tenemos un embargo, pero Rock Band 3, de verdad que me encanta el juego de la, y he jugado dos canciones, no sé qué me ha pasado, que las dos he fallado, y no son canciones difíciles, Fooling de Death Leopard y la de Oye Mi Amor de Maná. Las dos fallé, pero algo bien interesante es que cuando tú fallas, el juego te permite continuar la canción sin el score, o sea que no te penaliza porque fallaste. Sí, eso está bueno, sí. No te da score, pero puedes seguir tocando la canción, que eso era algo que anteriormente no se podía. También la integración de la tienda de Rock Band Store es mucho más fácil para buscar las canciones, porque antes tú le dabas y te daba loading, y cuando si la accesabas el mismo día que el martes, que sale las canciones nuevas, muchas veces se caía y tenías que volver a entrar. Ahora no, ahora como que tú le das y es como si entraras a cualquier menú del juego y te lleva a la tienda para ver los detalles de la canción que vas a comprar. Ahora es más fácil que antes. También el Rock Band Network ahora lo integraron con la tienda regular, que puedes ver, si puedes buscar las canciones más populares, te van a mezclar las que están en la tienda regular y las que están en Rock Band Network, y también ahora te indica las canciones que tienes en tu librería, para que pues no te confundas, que si ya la canción la tienes o no la tienes, ahora te dice todo eso. También cuando vas a jugar el Quick Play, tiene un montón de formas para poder sortear las canciones. Anteriormente era como 5 formas, ahora no, ahora el que se quejaba de que no las puede sortear como quisiera, pues ahora sí que no se puede quejar. También puedes crear tus propios setlists y guardarlos y compartirlos con las demás personas a través de Rock Band Network, rockband.com, que puedes sincronizar tu cuenta de rockband.com con el juego, y así vas a tener una integración mucho mayor con el juego y la página de Rock Band Network. O sea que de cualquier computadora la gente va a poder ver cuál es tu ranking en Rock Band 3 y comparar scores, los leaderboards, todo eso. Así que, de verdad, toda, y todo esto te lo estoy diciendo, y he jugado bien poco, es lo que he podido ver mirando los menús, porque nada más he tocado dos canciones, pero aprovecho para decir que este sábado tenemos Rock Band 3 Launch Party en mi casa, donde voy a estar invitando a los miembros de nuestra comunidad, y que están cerquita aquí en Ponce, va a venir gente de toda la isla, y también vamos a hacer el Halloween Party, va a estar el invitado especial Luigi, va a estar Old Snake, va a estar viniendo por aquí, y también va a estar Nathan Drake, Sonic, así que dense la vuelta para que se saquen fotos con estas personas. Y con la mesa de pies en pie. Exacto, y Scott Pilgrim también va a estar haciendo el in-store, un poquito antes, porque la película sale el martes, pero él va a estar aquí haciendo una presentación especial para PSNPR. Así que ya, la semana que viene pues hablaré más sobre Rock Band 3. Oh, una cosita más, sí, noté que Mash también opinó lo mismo que yo, que las canciones, a pesar de que son pues un nivel moderado, pues están aunque un poquito más difíciles de lo que eran el Rock Band 2. Para esas personas que, como Drago, que se quejaban, que decían que Rock Band era muy fácil y Guitar Hero era el juego para los expertos, pues ahora parece que los desarrolladores escucharon y lo pusieron un poquito más difícil. Ya, y no he tocado el Pro Mode, así que de eso hablaré la semana que viene. Ya. Ya, pues con eso terminamos este primer segmento. Vamos ahora a una pausa. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Y estamos de vuelta en Yo Soy PlayStation. Ahora vamos a la sección de los releases de la semana. Comenzamos, esta semana salió Star Wars The Force Unleashed 2. Y bueno, este juego publicado y desarrollado por LucasArts, y lamentablemente no ha recibido los reviews que yo sé que Billy hubiese querido. Me sorprende de que yo sé que Billy creo que lo está jugando. Creo que vi algo de los trofeos en Facebook y Billy no lo está hypeando. Y si eso está pasando, algo serio. Tiene que ser que las plataformas están más resbaladizas que nunca, porque los reviews no han estado muy altos. Así que quizás Billy lo recomendaría para los hardcore fans de Star Wars que no pueden esperar por saber qué depara esa nueva aventura en ese universo. Pero para el resto de las personas, posiblemente esperen a conseguirlo a mejor precio. ¿Ustedes lo han jugado? ¿Han escuchado algo sobre él? Comienza tú, Johnny. Está bien. Yo por lo menos lo que jugué fue el demo. Y sí, Billy que el demo a mí me gustó mucho, y por lo menos se ve un improvement en la gráfica. Pero Billy me estaba comentando que es básicamente el gameplay del juego, es básicamente lo mismo. Es como una continuación. Él lo hubieran puesto mejor un 1.5 o algo así. Porque básicamente vamos a trancar ya la historia, pero no hay un brinco como en otro juego que tuve, que del 1 al 2 hay un brinco bien drástico. En este no, básicamente no hay nada de eso. Alex, pues fíjate, yo pude ver el demo allá en Extra Life y lo jugó un poquito, y de verdad que se sentía bien. Los controles, pues, muy buenos. La gráfica, en comparación con uno, como dice Johnny, una mejoría brutal. Ahora, lo que sí tendría que añadir a esta cuestión de la crítica tan mala que ha recibido el juego es que, digo, yo no sé, para mi entender, ¿no será el hecho de que se está trillando mucho el storyline? O sea, se le está dando demasiado duro a esta cuestión de estos side stories de Star Wars. Y cuando los tiran, como que la gente espera como que, tú sabes, algo bien tipo, o sea, algo bien épico, algo bien Star Wars en general. Pero la gente también tiene que entender que estos son side stories, o sea, y que obviamente usted no va a encontrar a Luke Skywalker, ni una princesa Leia, ni cosa que se parezca. O sea, yo lo que entiendo es que los fanáticos de Star Wars obviamente seguirán siendo exigentes, tanto con la franquicia que tienen de juego, como con libros, con series de DVD. O sea, van a ser bien exigentes, bien exigentes. Y obviamente, pues, yo entiendo que es uno de los factores que ha llevado a que haya tenido una crítica un poquito, ¿verdad?, malita. Pero por lo menos personalmente, que lo probé un cantito, a mí me gustó bastante el juego. Era bien fluido y esa sensación de usted, como si usted estuviera utilizando el lightsaber, según el muñeco va moviendo el ataque, que tú sientes el zoom, zoom. O sea, eso está bien cool. Una pena que no trajo el soporte de move, pero es que en este tipo de juego yo no creo que el move hubiese sido algo que lo hubiese dado más de lo que ya tiene. O sea, yo entiendo que el juego está muy bueno, así que nada, veremos a ver cuando baje de precio, a ver si lo apunto en la agenda. Oh, ya. Yeah. Estás concordando conmigo. Pero no es para comprarlo ahora, eventualmente. No. Sí, esto puede ser para el verano siguiente, para el próximo verano. Yeah, o un 2x1 o algo así. Ya, yeah, alguna oferta. También sale esta semana The Sims 3. Este juego, pues, desarrollado por The Sims Studio y publicado por Electronic Arts. Yo, pues, no he tenido la oportunidad de jugar Sims en consola. Yo llegué a dedicar muchas horas de mi vida, y cuando digo dedicar, me refiero a perder. En el primer Sim, santo Dios, que ya yo llegué a un punto y yo decía, ya yo estoy viviendo a través de este juego, cuando yo tengo una vida de verdad, y paré, dejé de jugarlo. Y recuerdo haber jugado uno de los Sims que sacaron para consola, para la otra consola versión 1, y la diferencia en controles es tan grande, que es tan cómodo tú hacerlo con un mouse y con tu teclado, a diferencia de un control, que para mí no fue una experiencia grata jugarlo en consola. Así que los reviews han estado alrededor de los 7 y de los 8, así que a la gente le ha gustado. No sé si habrán resuelto ese issue con los controles. Maybe ahora son más friendly para el que está sentado en su sofá con el control en la mano. So, para el que le interesa los Sims y quiera volver a ello o explorarlo, yo le recomendaría vayan a los juegos viejos de computadora, los pueden conseguir barato, eso no creo que cambie tanto. So, pero el que tenga ánimo de pagar $60 por él, aventúrese, gátalo. So, Alex, ¿tú alguna vez jugaste a los Sims? No, tengo que decir Next en mi caso. ¿Y Johnny, tú? Sí, yo lo jugué, como tú dices, en computadora, pero válgate, hace tiempo. Pero fíjate, como tú dices, es que traerle ese tipo de juego, que utiliza el mouse, que es mucho más sencillo, más rápido, pues es como los RTS, que como que no, aunque dicen que con el Move en Rus lograron bastante mejorar ese interfase, pero todavía como para consola es bien difícil este tipo de juego traerlos para acá. Sí, es que especialmente si uno ya tiene un poco de experiencia en la computadora, uno rápido hace la comparación y dice, esto es más fácil allá. Si uno es nuevo en ese tipo de juego y nunca lo ha probado en la computadora, pues fine, uno se acostumbra a los controles y logra manejar. Pero uno sabiendo que hay una opción más fácil, es muy difícil ir para allá. So, continuando aquí, salió esta semana Red Dead Redemption Undead Nightmare Pack, que es el DLC para Red Dead Redemption, que incluye los zombies. Tengo entendido que esto salió en disco, por eso es que lo estoy mencionando en esta sección, así que para el que no tenga internet, aquí tiene, pues, básicamente la misma opción que ofrecieron con Grand Theft Auto 4, que los vendieron en disco aparte para el que no tenía la versión completa. También sale esta semana, este es para Epic JC, sale WWE SmackDown vs. Raw, la versión del 2011, que me imagino que tienen que haber trabajado en el feature del año pasado, que tú podías hacer un storyline bastante completo. Y eso fue uno de los features que más se comentó el año pasado. Yo hasta el momento no he escuchado nada en específico del juego, pero sí he visto los scores de los reviews y le han dado buenos scores. Esta posiblemente sea la única opción para los fanáticos de la lucha libre. Y pues, aparentemente están haciendo un buen trabajo, así que si hay alguien que juega este tipo de juego, yo personalmente no lo juego. Y por favor, pasa por la comunidad y comente, porque por mí se queda el juego en el anaquel. Fíjate, yo soy fanático de la lucha libre y, o sea, nunca me he impulsado a comprar esta franquicia. Mira qué cosa. Yo tengo, por generación, yo tengo solamente un juego de lucha libre, y es por tenerlo en la colección, por tener uno, por si acaso algún día me da con jugarlo, pero yo no sigo la lucha libre, así que para mí... ¡Ah, Carlito! Continuando, pues esta semana salió Rock Band 3, que ya Michael habló un poco en detalle sobre el juego, ha recibido muy buenos reviews, y para el fanático de los juegos musicales, que está buscando algo con un poco más de, por decirlo así, fairness, pues le recomendamos Rock Band. Por allá en el otro lado, Guitar Hero. Algo que a mí me incomoda mucho de la serie de Guitar Hero es que ellos te sacan el juego, te venden DLC, pero después como que abandonan el juego anterior. Tú puedes importar canciones, pero siempre es como que un pain, no son todas, y es como que un mejunje. Y Rock Band, a mi entender, ha sabido manejar todo ese contenido muy bien a través de sus tres versiones. Así que a nosotros nos paga la gente de Rock Band, pero nosotros pues le damos el plugin, así que es recomendado. Yo estoy loco por jugarlo. Ya, este sábado en casa Michael me lo voy a perder, desafortunadamente. Ay, bendito. Yo estaba loco por cantar Bohemian Rhapsody, pero será para la próxima, lamentablemente. So, sale esta semana Grand Theft Auto 4 The Complete Edition, que es la edición que trae pues Grand Theft Auto 4, el juego, y los dos DLC en un solo disco. Creo que el costo de esto es $40 o $50, si alguno de ustedes recuerda. Sí, creo que era 40. $40, sí, que es fantástico. Estaba bueno. Sí, no, es tremendo precio. También sale esta semana Monopoly Streets. Gente, es Monopoly en 3D con algunos ajustes al gameplay. So, next. Yeah, muy bien. Ya. Sale Superstar VA Racing, que si recuerdan, hace muchísimo tiempo atrás, yo diría como unos 3 meses atrás, nosotros mencionamos este juego de que iba a salir en disco, y luego ellos lo cancelaron. Lo cancelaron el fin de semana antes. Y no fue que lo cancelaron totalmente, fue que decidieron distribuirlo por PlayStation Network, por PSN y por el servicio de la otra consola, porque ellos entienden que este juego no va a vender 50 millones de copias, ni siquiera 1 millón de copias, y así que decidieron utilizar la distribución digital para tratar de ofrecer un precio más atractivo. Este juego estaba primeramente el precio iba a ser $40 en disco, pero a través de este proceso de distribuirlo digitalmente lo bajaron a 20, y ese es el precio por el cual lo están vendiendo. De nuevamente es un juego de carrera, pero ante Gran Turismo por ahí y ante Need for Speed, que sacó su demo recientemente, el público para esto es para el que está a punto de tirarse por del quinto piso, porque Gran Turismo no ha salido, porque esto es simulación. Son esperen ahí. Resuelve. Si es un resuelve, si tienen los $20 y quieren matar un poquito la fiebre, pues posiblemente denle un try. También sale Shaun White Skateboarding, que Shaun White, si recuerdan, él le dicen The Flying Tomato, él es un muchacho de pelirrojo, que ha estado en las Olimpiadas de Invierno, y quizás ustedes no saben eso, por aquí las Olimpiadas de Invierno, pues son como que big deal, especialmente en Minnesota, que hay tanta nieve. Y entonces, él hace snowboarding, pero hicieron un juego de skateboarding con él, so... I don't know. Algo muy particular con este juego es que, debido a un error de manufactura, no salió realmente este martes. Va a salir, va a estar disponible durante este fin de semana o a principios de la próxima semana. Resulta ser que en el proceso de manufactura aparentemente le pusieron el label equivocado al disco. So, tuvieron que básicamente hacer un recall de todos los juegos que ya estaban distribuidos, devolverlos para atrás, para arreglarlos, para volverlos a entregar. Así que van a haber varios despidos en la gente que se dedica a hacer la producción de esos discos. También esta semana sale para PlayStation 3 y para PSP Bakugan Defenders of the Court. Next, también sale esta semana para PlayStation 3 CSI Crime Scene Investigation Fatal Conspiracy. Next. A mí me gusta CSI, pero... A mí también, pero en serie, no en juego. A mí me gusta, sí, pero no, en serie, sí. Esos juegos... Yo vi las gráficas de ese y dije, pero ¿de qué es esto? ¿De PlayStation 1? Ni siquiera las gráficas, ni siquiera ni es Eye Candy. So, next. Sale Tony Hawk Shred, que este es un juego que va más dirigido a niños, de skateboarding, con utilizando el periferal que lanzaron el año pasado, que fue un éxito rotundo. Entonces este año pues vuelven de nuevo, porque pues esta gente no se puede quedar atrás, hay que seguir matando las franquicias, y entonces pues vienen con esta entrada, Next. Y el próximo Next gigante pertenece a Hasbro Family Game Night 3, que ni siquiera un trailer para eso logré conseguir. So, pasa la no página. Tengo ni idea de qué se trata. Rapidito, en PSP, pues sale el de SmackDown vs. Raw, que ya lo mencionamos. Sale Yu-Gi-Oh! 5D Tag Force 5. Next. Sale... Tiene más nombre que... Tiene más nombre. No, espera el próximo. El próximo es ZHP on Losing Rangers versus Dark Death Evilman. Next. Ah, sí, sí. Y finalmente para PlayStation 2, mi gente todavía está vivo, salió WWE SmackDown vs. Raw 2011. Así que ese salió para todas las consolas de Sony. Salió para el Dolphin, salió para el 3DO. Así que salgan y cómprenlo. Ahora sí, pasando al PlayStation Store, esta semana para los de PlayStation Plus hay un precio especial en todos los paquetes de DLC para Red Dead Redemption, entiéndase para Undead Nightmare, Legends and Killers Pack, and Liars and Cheats, a $7.99. Así que, excelente, un descuento en algo actual, no es este juego de hace dos años atrás, es algo... Que tiene relevancia, así que muy bueno. Updates esta semana, pues en precios, Resident Evil Director's Cut, que te lo puedes jugar en su PlayStation 3 o en su PSP, esta semana está en $4.99 como parte del 15 aniversario de PlayStation. También esta semana MX vs. ATV Reflex Track Pack 1 y 2 están en $1.99, precio regular $4.99 cada uno. Los juegos para esta semana, Backlight Tango Down por $14.99. Tengo entendido que esto es un first person shooter. Creo que a Johnny le encantó. Uh-huh. Está bien, es demasiado bueno, es que si tú lo vas a comparar con los FPS de ahora, pues tú sabes, bueno, va a ser difícil. Pero se me parece mucho al que Drake nos mencionó. Sector 8 era. Un video, ¿cuál? Sector 8, no era. Sí, tiene un parecido a eso gráficamente, pero en este tú eres como una especie de hacker y tienes que llegar de un punto a otro y entrar a la computadora, y entonces cuando llegas a la computadora, tras que te están disparando, tienes que memorizarte, okay, dio dos veces el cuadrado, uno el triángulo, uno el círculo, y tienes que hacer ese mismo de eso para lograr el hack, pero también tienes que cuidarte de los enemigos, ¿sabes? Que un poquito... pero pues... para mí es un Next, pero bien grande. Y más por $14.99. Más todavía. Pues también sale esta semana de los juegos de PSN, como mencioné, el Superstar V8 Racing por $19.99, como ya había mencionado. Demos para esta semana, salió el de Need for Speed Hot Pursuit, que los comentarios de mucha gente dicen que está muy bueno. Aprovechen y bájenlo porque este es por tiempo limitado, este demo. Creo que ahora en noviembre... básicamente lo cierran el demo, así que aprovechen. No, de verdad, y de verdad que yo lo intenté, el jueguito está bueno, a mí me encantó. Yo tuve la oportunidad de ver los videos de Beck, y por lo que vi en los videos se ve como burnout, o sea, da ese feeling a distancia. Uh-huh. Da ese feeling, sí, ¿qué? Sí, es como una mezcla de burnout, y tú sabes los juegos de que son de Need for Speed, cuando tú llegabas que tenías que competir contra otros, que eran uno contra otro. En este caso pues es policía y tú tratas de capturar a los enemigos, pero básicamente tú tratas de capturarlo si eres el policía y utilizando los elementos de burnout, que tú le tienes que ir dándole al carro, bajándole la vida para entonces poderlo sacar de cajera. Altamente recomendado. Claro, pero sí, y el interfaz del online, porque está la gente de Criterion y también está DICE. envuelto en el desarrollo de ese juego. Y de verdad que la interfaz, a mí me gustaba mucho el de Burnout, pero este está brutal. Este te está dando update en el momento de cómo vas compitiendo contra otros de tus amigos. Que de hecho en la cajera, no sé si tiene otra cajera el demo, pero en la que estuve jugando, que es la primera que te dan, Drexnos logró ganarle a los cuatro cajitos, atrapar a los cuatro ladrones, vamos a ponerlos así, en 1:32, ¿sabes? Bien brutal, de rápido, que yo todavía diablo. Pero de verdad que te da un update ahí rápido en el momento de cómo está el ambiente en la calle. Wow. So, altamente recomendado. También sale esta semana el demo de Backlight Tango Down, que es el juego que Johnny acaba de describir, First Person Shooter. Sale también el demo de Dragon Ball Raging Blast 2, el demo de Mansion and the Forsaken Kingdom, y el demo de TV Superstar, que este último es para el PlayStation Move, así que se los recomendamos que lo traten. DLC esta semana sale finalmente el update para High Velocity Bowling, que lo convierte en juego de Move, le da soporte al Move. Yo tuve la oportunidad de tratarlo el miércoles o el martes con Johnny, y a la verdad que es muy muy bueno este update que dieron. Yo tengo el juego a través de Cord, me lo habían regalado en uno de esos meses, y lo había intentado, pero era utilizando el Six Axis, el control, y a mí me daba un miedo terrible que se me zafara el control, sí, y le diera a la pantalla. So, el juego yo no lo había jugado, no le había dedicado tiempo, yo no se lo enseñaba a nadie, por esa razón. Entonces, pero ahora con el Move, que es un device un poco más apropiado para hacer eso, y funciona muy muy bueno. Yo ni siquiera leí las instrucciones y lo hice a propósito. Yo dije, vamos a ver qué también está esta integración. Yo le voy a dar skip a las instrucciones y voy a agarrar el Move y voy a tirarlo como si estuviera en la bolera de Aguadillas con dos cervezas en la mano. Entonces, funciona de lo más bien. Johnny, ¿qué te pareció a ti? No, de verdad que funciona bien y es mucho más natural, se siente mucho más natural, y lo del spin que tú le das a la bola de bolo, uh-huh, es mucho más fácil hacerlo que con el control. Y como tú dices, con el control uno estaba sobrado, tú veías la mano temblando, o la tiro o no la tiro. Sí. De verdad que la integración quedó muy buena y trabajó bien online, ¿sabes? Jugando online, que todavía hay gente jugando, sí, ese juego. Me sorprende. Sorprendentemente, yo traté de invitar a Johnny directamente y me salía que Johnny estaba offline. Y decía, oh my God, los servers de esto tienen que haberlo tumbado. Pero que me da con ir a... Ellos tienen como unos salones donde tú puedes entrar. Ellos lo llaman Liga. Y entré a uno de ellos y de ahí pude invitar a Johnny directamente. Yo no sé si el otro feature nunca funcionó o le falta mantenimiento, pero desde ese espacio, desde esa sala, sí se puede invitar. Y así fue que hicimos y jugamos sin problema ninguno, sin lag y sin problema ni siquiera para el chat. Así que muy bueno el juego. Yo no sé cuál es el precio regular del juego, yo creo que es como $10. Y con el soporte del Move, fantástico. So, también esta semana DLC para Mod Nation Racers gratis. Esto es un paquete de props para tus pistas, va a estar gratis hasta el 9 de noviembre, así que aprovechen y bájenlo. Hay Double XP Week también, así que si quieren subir un poquito la experiencia, aprovechen esta semana. Una pregunta que te hago, ¿tú tienes que entrar esto a bajar eso o eso es parte del patch ese que ellos tiraron? No, yo creo que tienes que bajarlo porque está aquí reseñado en la tienda. Okay. Se baja a través del store, del PlayStation Store. Exacto, okay. Sí. Pues está bien entonces. Pues tengo que hacer eso. Ya, Mr. PlayStation Plus, que no tiene que dar updates, pues va a tener que hacer esto. Sí, porque bajó un update bastante grandecito y ahorita yo lo instalé. Sí. Terrible, porque Quillabon bajó mis creaciones y me dijo como que, mira, Double XP Weekend, baja las mías. Y yo, pues está bien, no hay problema. Cuando pongo el juego, oh my God, tenía 200 y pico de megabytes para bajar. Sí, y man. Yo, no, tú sabes, esto yo no lo puedo hacer ahora porque quería bregar con lo de la liga. Yo ni estaba online, tenía que aprovechar. Pero no te apures, Quillabon, yo lo voy a hacer. Sí, no, y yo también me envío ese mensajito y yo, no te preocupes que lo voy a hacer, lo que pasa es que no saque el tiempo, pero voy a hacerlo. Sí. Yo también lo tengo en agenda porque él bajó todas mis creaciones y le debo el favor. Así que ya, pay forward. Yeah. También esta semana sale DLC para ese juego que inexplicablemente parece que tiene una bóveda de DLC, me refiero a Pain. Sale no uno, no dos, sino tres. Salió, y también salió un patch porque en la lista de cuando yo lo prendo que me dice los que bajó, estaba Pain, yo dije todavía. No, es que Pain, yo recuerdo, yo cuando todavía tenía ánimo de jugarlo, cada vez que lo iba a jugar, habían como 5 updates. Y eso era una eternidad. A veces tenía que esperar 40 minutos para poder jugar Pain, que no es la gran cosa. Yo lo terminé borrando. Pues me cansé de eso. De hecho, ese juego en el, yo lo tengo también y yo hacía tiempo como desesperado que no lo probaba. Y eso fue uno de los que jugaron en Extra Life, que a los muchachos parece que les gustó. Y desde que ellos lo jugaron, ahora estaba dando todos esos patches que ellos habían tirado. Sí, ahora ya los pagó. Lo que conoce que está activo. Sí, es que parece que tú, si tú no has jugado por cierto tiempo, pues no el automatic download no le hace caso. Pero como lo jugaron reciente, pues ahora todos los va, papá, los está bajando. So, vamos a seguir por aquí, vamos a darle un poquito de velocidad a esto. Pues como mencionamos, sale contenido para Red Dead Redemption, un Dead Nightmare Pack por $9.99. Sale contenido para Dead Rising 2 y sale un pack llamado Ultra Challengers Pack para Super Street Fighter 4 por $3.99, que lo básicamente son customs para los personajes, para algunos de ellos. So, también sale contenido pues como de costumbre de Rock Band Network y actually esta semana no sale nada para Rock Band. Aparentemente lo que tengo aquí en la lista es solo para Rock Band Network, así que le podemos dar un next porque Michael no está aquí. So, ya con eso acabamos los releases, ahora tengo, vamos. Mira, pero tengo si no me equivoco, de Rock Band creo que esta semana o no. Había algo de The Doors, ¿verdad? The Doors, sí, yo también vi los tweets de eso. O sea, que yo también los vi, pero aquí en la lista que tengo no lo encuentro, lo único que tiene es Rock Band Network. Y sí, yo recuerdo haber visto que Lourdes creo que bajó contenido de The Doors, pero no lo tengo en la lista, y Michael no está. Así next. Que Alex, a menos de que tú quieras decir, le damos un next. Bueno, si fuese verdad que baja esta semana, esto le sigue añadiendo más valor al juego de Rock Band 3, de verdad. Porque The Doors, nosotros que nos gusta el rock de antes, esta banda, o sea, Jim Morrison era un rock god en su época, de verdad que está brutal. Pero nada, si sale o no, pues lo adquieren si son fanáticos de The Doors, y nada, rockeen por ahí para abajo. Ya, yeah, por lo menos saben que hay algo de The Doors por ahí corriendo, así que si les interesa, déjenos un comentario. Si no consiguen la información, nosotros tratamos de conseguirla. Uh-huh. So, ahora sí, ahora terminamos con los releases de la semana y ahora vamos a las noticias con Johnny Cortez. Yeah, vamos por ahí para abajo. Vamos a comenzar con el rumor que surgió esta semana de que aparentemente se está trabajando con un Uncharted 3 de World of Deceit. Oh, eso aparentemente en Amazon en Francia salió el listado, como siempre, uh-huh. Que esos famosos esos liqueitos. Aparentemente salió posteado eso en Amazon. No hay muchos detalles, presenta una fotografía que yo de verdad no sé si son ciertas o no. Como siempre, no se pueden, como dice Sony, dice que no comenta nada de rumores o cosas así. Uh-huh. Pero cuando el río suena es porque agua sí, trae. No, y queda demostrado, ha quedado demostrado, uh-huh, a través del tiempo que lo que listen en Amazon eventualmente llega. Eso es así. No ha fallado ninguna de las que ellos han listado. Dicen, ellos lo quitan, sí, y lo descubren y qué sé yo, y al fin y al cabo, ¿sabes? Y salen los desarrolladores y dicen, no, nosotros estamos trabajando en eso, es otro proyecto. Sí. Y finalmente llegan, así que, gente. Así que yo creo que en el E3 del año que viene nos anuncian un Charter 3, que ya lo va a estar bruto. Vamos a ver cuál va a ser la nueva aventura de Nathan. Ya, ya estoy loco por verla. Tú nada más. Bueno, mira, la próxima aventura inmediata de Nathan Drake va a ser un libro que van a publicar básicamente una historia más dentro del universo de Uncharted. Really? Sí, eso salió hoy, esa noticia. Va a ser como dar un libro. Cool. Esto, para los fanáticos de la lectura, y van a tener un librito del mundo geek para leer. Ah, no, I want it. Ah, pues ahí está, eso es así. Y que queremos a Bex para la película. Ah, sí. Bex por ahí, Nathan, que está cogiendo ya eso por ahí. No, pero espera, una nota, una notita rapidito, Johnny. Ustedes han visto que hay una promoción para eso por Twitter, ¿verdad? De Nathan Fillion, sí. Que sea el próximo Nathan Drake para la película. Ese muchacho es idéntico. Es el mismo. Inclusive hay una foto en internet que él sale haciendo un personaje en una película que sale vestido prácticamente casi igual que Nathan Drake. Y yo, no. Sostenido el caso, el tipo es el perfecto si hace la película. Así que, continúa. Eso es así. Siguiendo aquí, pues, más rumores del PlayStation Phone. Ya surgieron unos supuestos detalles del PlayStation Phone. Entre las cosas que menciona, aparentemente, fíjate, en esta noticia, yo preferiría la otra, la que dan los supuestos specs, pero aparentemente va a ser con el Android, sí, Android, lamentablemente. For the win. La versión 3.0, ¿esa va a ser la última versión, Alex, o no? Bueno, por lo que yo pude entender, si es la 3.0, sería la más actualizada en el mercado. Si es que eventualmente el teléfono sale, porque lo que está en el mercado ahora mismo es 2.2. Ok. Pero entre las noticias que he oído, dice que tiene una touchscreen, supuestamente va a tener una tienda, pues, para poder jugarle y bajar los juegos, básicamente un App Store. Y nada, y la foto se ve bastante real el teléfono. Uh-huh. O sea que no. ¿Tú sabes cómo son esta gente que empiezan a tirar fotos y fotos? Y a la larga, así mismo empezó con el Slim del PS3, y ya ustedes saben, era el mismo de la misma foto. Así que no dudo, porque esto se lleva acumulando hace meses, o sí, hace meses, que se está acumulando esto, así que ya por lo menos ya hay una foto. Así que vamos a ver. Es prácticamente un... Y no, y hay algo... Es prácticamente un PSP con capacidad de hacer llamadas. Sí, un PSP Go con llamada, aunque yo creo que funcionaría de otra manera, y me explico. Yo creo que va a ser un teléfono con capacidad de PSP. Porque es inevitable, ya el PSP 2 viene de camino. Y por lo que se ve aquí, esto no es el PSP 2, o posiblemente sea un teléfono con interfase para, pues, tener tus aplicaciones y todo. Y es compatible con juegos de PSP y tienes un layout en cuestión de controles similar. Eso es correcto. Y viene con Android. Y eso de lo del Android me parece bastante real, porque no sé si ustedes han visto anuncios, ya Sony lanzó los primeros televisores con Google TV, que ya los están anunciando. Y tú sabes que hace meses atrás nosotros habíamos mencionado una noticia que aparentemente había un junte entre Sony y Google. Exacto. Así que es probable que sea más cierto que falso. Que de esos rumores se sonaba fuertemente de que el sistema operativo del PlayStation podría ser que cambiara, o por lo menos un rediseño desarrollado por la gente de Google. Eso no pasó, pero se están viendo cosas, se ven frutos de todas esas especulaciones. Eso es así. Así que hay que estar pendiente a ver si al fin lanzan el PlayStation Phone. Siguiendo por aquí, tenemos que el PSP Go, hablando del PSP, el PSP Go le acaban de dar una reducción en el precio de $50. Ahora mismo va a estar de $249.99 a $199.99, así que un leve recorte. Súper tarde. Sigue... Súper tarde esa reducción. Sí, es súper tarde, pero eso lo que confirma es que yo creo que esta gente están empezando a recortar para ir limpiando el inventario para algo por ahí. Que hacía tiempo que la gente lo había mencionado y ellos no habían hecho caso. Pero ahí está. 199.99. Siguiendo por aquí, detalles sobre Killzone 3 de Hellgas Edition. Ya lo de verdad que ese paquete lo vi hoy. Y bueno, yo vi la noticia y rápido la lancé porque de verdad que el paquete se ve brutal. Entre lo que incluye la edición, va a tener un el helmet, el sombrero Hellgas, que va a ser auténtico, que eso es lo más brutal para mí, eso es lo más que me gusta. Que tú lo abres y dentro va a estar un libro de arte con un super voucher que ellos le llaman, y el juego de Killzone 3 le va a incluir una figurita de acción de 6.5 pulgadas del famoso sniper de los Hellgas, Cloaking Hellgas Marksman, que de verdad que se ve brutal la figurita, que pues múltiple, que va a tener movimiento en ciertas articulaciones y qué sé yo qué, eso es para y creado por DC Unlimited, así que por lo menos lo que se ve, lo que se logra ver en la imagen se ve muy bien. Incluye también un video que te incluye behind the scenes, pues, como hicieron el juego. El libro de arte que lo menciona, que es basado en imágenes del universo de Killzone, y el Super Voucher, que básicamente es un, como ellos dicen, un Super Voucher, te trae el soundtrack de Killzone 3 para bajarlo, y un tema dinámico para el PS3, te va a traer dos retro map pack, de los mapas más populares de Killzone 2. Vas a tener 2 XP por las primeras 24 horas cuando estés jugando el multiplayer. Y un full access, un acceso completo de todas las armas y habilidades por las primeras 24, eso es para pompearte. Así que ese es el Hellcast Edition. Y también van a tirar, si lo preordenas por GameStop, Best Buy o Amazon, pues cada una de esas tiendas va a tener básicamente lo mismo, pero para un ejemplo, GameStop es separado, básicamente. Es como hicieron con Little Big Planet, que puedes tener básicamente la edición completa, la compras completa, o si no, pues vas a cualquier tienda y la compras separada. A GameStop le toca algo, a Amazon le toca otro, y así sucesivamente. Y yo estuve pendiente todo el día hasta que Billy me dio la buena noticia que ya por fin en Amazon la vi y ya la separé, lamentablemente. Déjame decirte, yo estaba, porque cuando Amazon tiró por Twitter el aviso de que ya estaba, yo entré al link y no salía nada. O sea, el link aparecía como que no estaba temporalmente down. Y yo, oh my God, por eso fue que yo estuve tuiteando ahorita por la tarde, Amazon está jugando con mis sentimientos. Porque, o sea, yo volví, entraba y nada, hasta que uno le di y salió la página, y yo, oh, míralo aquí, y lo separé, porque lamentablemente hay que hacerlo, y me gusta el universo de Killzone está brutal, y esa figurita en mi escritorio se va a ver bien nice. Se va a ver bien nice, así que... el precio del costo de ellos va a ser $129.99, así que si lo desean, ahí está. No dicen los precios de las otras ediciones que van a estar tirando por las diferentes retailers, y así que estén pendientes, vayan a su GameStop favorito, o a Best Buy, o en Amazon, y ahí pueden obtener más información. Cachín. Mira, sí. yo estaba calculando que yo ahorita también, ¿verdad? Para los que me siguen, yo lo tiré por Twitter, de que prácticamente separarlo por Amazon o separarlo acá, yendo a la parada, sale casi más o menos casi lo mismo, porque Amazon estaba cobrando $9.99 por el shipping, entonces... No, yo lo cogí, yo lo separé free shipping. Pues a mí me cogió con shipping. Pues busca, porque yo estoy haciendo free shipping también. Ok, pero entiendo yo, ya tú has comprado cosas por Amazon, ¿verdad? Sí. Pues yo creo que es eso. Es la primera preorden que yo hago. Ah, ok. Yo creo que por ser la primera preorden que hago, pues me cobraron el $9.99. Y ya yo tenía cuenta con Amazon. Pero investigate, pero como quiera, investigate, porque si ellos lo están ofreciendo y... Nada, te vas a bajar $10 y el tax. Yo tú lo cancelo y vuelvo y lo reservo inmediatamente. A ver. Sí. Ah, pues nada, pues sí, porque lo están ofreciendo, yo lo cogí free shipping el mío. Ah, pues mira, sí. Qué raro, para mí me vino con... Pero nada, yo lo que puedo hacer es cancelo y vuelvo y lo separo otra vez a ver si se si se actualiza. Sí, y entre más pronto, mejor. Eso sí. Ah, pues lo voy a hacer ahorita antes de acostarme. Cuando esta gente tiraron la noticia, eso fue rápido, la gente se volvió loco, mira, porque es que está brutal, es verdad que está brutal. Y como dice Alex, el universo es bueno y yo apoyo lo mío, olvídate de esto. Vamos a seguir por aquí. No More Heroes, Heroes Paradise, exclusivo para el PS3, así que ya lo que no se había rumorado, pero ya habían especulaciones, ya se confirmó. No More Heroes, Heroes Paradise va a venir exclusivamente para el PS3 con el PlayStation Move, dándole support. Billy está súper contento con esto, porque él lo jugó en el Nintendo Wii. Yo nunca tuve el placer de jugarlo, así que estaremos pendientes, porque Billy dice que es un juego muy, muy bueno. Sí, muchas personas dicen que es el mejor juego que se encuentra en Wii. Así que, y verlo en gráfica HD, pues se debe ver más brutal todavía. siguiendo por aquí, tenemos que NBA, aunque esa ya la habíamos quitado, no le di el refresh aquí. Parasite Eve 1 y 2 pronto en el PSN, ya creo que ya le dieron fecha para el PSN allá en Japón. Así que una vez brinca ya, yo le doy como un mes más, en lo que, pues ya estos juegos están acá en Estados Unidos, y cuidado si no llegan antes. Así que ya para noviembre, si no me equivoco, ya sale en el PSN allá en Japón. Así que espérenlo pronto, porque yo no sé cuándo es que sale el próximo Parasite, si era en este año o en el próximo, pero ya van a empezar con el hype de... Te van a tirar esos dos para que ya tú vayas preparándote para el tercero. Yeah. Cool. Yo definitivo pienso comprar el primero. A mí sí me encantó, pero ese juego no lo tenía yo. A mí me lo prestaron. A mí también. Entonces, yo nunca pasé el Chrysler Building, pues me quedé con esa espinita y lo tuve que entregar. El 2... sí lo compré y nunca lo terminé. Ese está en mi backlog prehistórico. So, no sé si lo compre para ahora en el PSN, porque ya yo lo tengo y lo que tendría es que sentarme y jugarlo, y lo cual no lo he hecho. Pero el uno definitivo, a mí me encantó ese juego. So, yo lo que hago es que yo los vendo. Yo si los tengo los vendo, porque es más, para mí es mucho más fácil, ¿no? Jugar, verlo en el PSP, que se ve más lindo, sí, que tú tratas de ponerte a ver jugarlo ahí en un televisor HD, porque tú sabes que se ven ojibles. Yeah, maybe si lo tiran en $9.99 lo compro, porque sí, como que era, es muchísimo más cómodo. Exacto. Sí, es mucho más cómodo, y esos juegos, esos paras ahí son unos tremendos juegazos, mm-hmm, ¿verdad? Que la combinación que ellos hicieron de Survivor Air Horror con los RPG, los elementos RPG, les quedó brutal. Esos juegos eran excelentes. Fíjate, a mí me gustó muchísimo, sí, más el 1. Bueno, el 1 yo me senté y lo terminé. El 2 como que no me atrapó tanto, y era porque me gustaba más el sistema del 1. Sí, entonces, sí, es verdad. Me sentía que no era exactamente para Parasite, a pesar de que no estaba utilizando a Jabrea, pero no me atrapó. Aunque sí quiero terminarlo, todavía me... tengo esa meta de terminarlo algún día. Maybe esta es la oportunidad. Y lo bueno de eso es que tú te lo puedes llevar a un de go, y vamos, pues, uh-huh, vamos a seguir jugando. Que eso es algo que me gusta del PSP, porque tú puedes pausar. El sleep, ese es fantástico. Sí, eso es fantástico, de verdad que el nene tiene 10 y entonces tú no tienes esa misma, uno está acostumbrado a que tú tienes que buscar un de estos para poner safe, porque si tú lo cierras el sistema te dice, o no sé si es con todos, otros te dice bye bye, pero se queda prendido, ¿sabes? No es como el PSP, que tú lo puedes apagar en cualquier momento, y la verdad que es mucho más sencillo ese, el sleep mode. El mío está eternamente en sleep mode desde que yo lo compré. Sí, porque yo. Y no sé si todos, ¿ves? Porque yo no lo he probado en el otro PSP mío 2000, porque ya la pantalla se fue a pique. Pero ellos le añadieron el modo de pausa, que tú puedes pausar el juego, puedes salir fuera del juego y sigues en donde te quedaste sin tener que estar poniendo safe ni nada. Ah, pues no. No. Ese por lo menos no lo sabía, pues por lo tanto no lo he probado, pero voy a explorar a ver. Sí, no, y puedes básicamente jugarlo los dos juegos, o puedes salir al Cross Media Bar, de verdad que está bueno, eso está bueno. Siguiendo por aquí, tenemos que Sony anunció que había vendido 1 millón de unidades de Move en el mercado norteamericano y 1.5 creo que fue en el mercado europeo, así que aparentemente el Move se está moviendo. Sí, eso fue en los primeros 30 días. Eso es así. Algo que tienen que entender cuando Sony lanza esto, que ha habido mucho, pero ¿cuántos? Sony anuncia que vendió 1,000,000 porque ellos lo venden al retail. Sony no nos lo vende a nosotros. El retail le ordenó eso, pues eso es lo que ellos han vendido, eso es lo que ellos van a aunque los tenga todo Walmart allá, a lo mejor los tiene allá en el almacén, pero pa, Walmart se los compró. Exacto. Y eso es lo que ellos están anunciando. Que de verdad que 1,000,000 de en los primeros 30 días y allá en 1.5 en Europa, está bueno eso. Sí, yo fui a la tienda del Tiro al Blanco más cercana de mi trabajo a comprar un segundo control del Move y no había, hermano. Después que di la caminata, que me toma 15 minutos en llegar, porque voy a pie, no almorcé y llegué allá y no había. Rayos, que sí. Hubiese ido a la parada de juego, aunque yo no los auspicio, pero hubiese ido allá. Pero ya me quedaba en otro extremo de la ciudad y no podía. Tenía justamente 15 minutos para volver para atrás del trabajo. Pues me quedé sin control y sin almuerzo. Eso sí que es triste. Así que nada, esperemos que siga eso y esperemos que sigan llegando los juegos, que de hecho sale ahora, se me había ido de la mente el de Sly Cooper, así que ese es el próximo que viene para colección. Y siguiendo por aquí, tenemos que PlayStation presenta el PlayStation Reward. Eso empezaron con un beta, un nuevo servicio para de reconocimiento que está ofreciendo la gente de PlayStation básicamente a sus fans leales. Básicamente son elegibles en este beta ahora mismo, son los PlayStation Plus y la gente que pertenece al Gamer Advisory Panel. No sé quiénes son esos, pero yo sé que no somos nosotros. No sé quiénes son esos. Y ellos van a empezar a enviar esas invitaciones para este nuevo servicio. Básicamente el servicio lo que va a estar incluyendo son avatar exclusivo del PSN que van a estar display el estatus del miembro, del socio en el programa, temas dinámicos exclusivos, contenido de home exclusivo, oportunidades a través del año para participar en sorteos, en concursos, merchandise, mercancía. Uh-huh. Que no la vas a encontrar en ningún otro lado. Y lo más importante, esto es gratis. Uh-huh. Eso es completamente ya, para dar reconocimiento a la gente que son leales a la marca PlayStation, básicamente. Eso es así. De hecho, el primer evento que ellos están anunciando es que para el 2011 el Consumer Electronics Show, que va a ser celebrado en Las Vegas, completamente pagado los gastos. Así que sí, a los que estén dentro del PlayStation Reward, pues van a en un sorteo, ¿verdad? Lo que piensan hacer. Eso es básicamente, eso es así que va a estar muy bueno. Sí. Así que nada, si eres PlayStation Plus y eres de los escogidos para empezar con este beta, de verdad, felicidades y aprovecha. Sí. Tengo entendido que tú básicamente acumulas puntos, digamos, básicamente por jugar. Pero digamos, tú compras un juego y pues empiezas a jugarlo los primeros días que salió. Digamos, salió Gran Turismo y tú lo compraste, ese mismo día lo jugaste, acumulas puntos dentro del PlayStation Reward. So, puede ser que te den un avatar para tu cuenta, que diga, qué sé yo, Gold, whatever, y tú lo pones y nadie más lo tiene porque tú has acumulado esos puntos por estar jugando. Eso, de hecho, hablando de eso, va a tener básicamente, como tú dices, unos tires, y va a estar Pro, Silet, Pro y Legendario. Esos son los estatus que, pues, ¿sabes? Como el bragging right, como dice Alex. Uh-huh. Que son, van a estar al lado de la crucecita de PlayStation Plus, Legendary, así, o algo así. Algo se inventarán. De verdad que eso está una buena idea para seguir motivando a la gente que son leales a la marca. Y es completamente gratis, ¿sabes? Es algo más añadido a por ser leal a la marca de PlayStation. Y siguiendo por aquí, pues se celebró los 10 años de nuestro PlayStation 2, que todavía sigue dando candela. De hecho, hace poco tiraron otro mundo, hermano. Sí, de Toy Story 3. Sí, de Toy Story 3. Así que esta plataforma, como ustedes saben, el PlayStation 2 fue lanzado en el 2000. vino con el DVD, que básicamente eso fue lo que la punta de lanza de PlayStation 2 para lograr lo que ha logrado, que ya ha logrado más de 100, ha vendido más de 140 unidades alrededor del mundo. Por eso es que yo creo que siguen sacando juegos para 140. Ni la, si tú sumas todas las consolas que están en esta generación, todavía no todo el mundo se ha cambiado. No, y que también el PlayStation 2 está ahora apenas llegando a otros mercados que no están tan abiertos como los de nosotros acá. Eso sí, de hecho, nosotros reseñamos que en Brasil creo que era que estaba llegando en este año. O sea, que de verdad todavía le... Sí, actually, el caso de Brasil es bien interesante. El PlayStation 2 llegó hace poco, y el PlayStation 3 también acaba básicamente de llegar. Y nosotros leímos la noticia de que un PlayStation 3 en Brasil cuesta como $1,000. Así mismo era, ¿eh? Así que de verdad que una felicidad a PlayStation, y de verdad con esos logros que ha logrado. Y de hecho, PlayStation 2 para mí sigue siendo la consola que trajo tantas y tantas franquicias que ahora nosotros estamos disfrutando, que de verdad que hay que darle las gracias. ¿Algún comentario adicional o algo así? No, parece que fue ayer que salió el PlayStation 2 y ya van 10 años, sí. Dios mío. Pero excelente. Una consola con tantos y tantos juegos buenos. Que aún hoy día, tú sabes que todo el mundo está quejándose por backward compatibility. Pero es porque hay muchísimos juegos que uno quisiera de vez en cuando por lo menos tener la seguridad de que puede jugarlos. Son juegos que todavía mantienen ese nivel de gameplay aceptable para nuestros gustos de hoy día. Porque pues uno sí recuerda juegos de PlayStation 1 o de Super Nintendo, pero es más por nostalgia, porque uno se pone a jugarlo y tantas cosas que se han convertido en inaceptables. Sí. Que pues uno dice, tú ves, para los estándares de hoy día no es tan bueno, pero el PlayStation 2 fue ayer, básicamente, y todavía hay juegos buenísimos. Y muchos RPGs. Demasiado. Sí. Yo tenía la consola de los RPGs. El mío, mi primer PlayStation 2 fue el FAT, el bien chacho, y ese murió desafortunadamente, cayó de una altura más o menos como de una mesa, cayó boca abajo y murió. en una estadía que me lo llevé, porque yo me lo llevaba para todos lados, y me lo llevé por una estadía familiar, y desafortunadamente pues no existían los controles wireless, exacto. Y pues una nena chiquita que yo quiero mucho, pues sin querer pues tropezó en el cable y bye bye PlayStation 2. Que de hecho todavía está aquí en mi casa. Está en una caja metido y está en el cuarto atrás de las porqueras, como yo digo. Y ahí está la caja azul con el PlayStation Fat ahí metido, sí, con los controles y todo. Ahí está metido guardado. De hecho, yo con ese PlayStation, ese es el mismo que yo también tengo. Yo le compré cuando salió Final 11. Nunca lo jugué. Pero pues, tú vienes a la colección, mira, está ahí toda la colección de Squaresoft cuando ellos eran buenos. Y entre esos está Final 11. Yo lo compré y con el que venía con el disco duro y mil cosas de esas. Con el Network Adapter, qué sé yo, otra cosita más que se le añadía. Y por ahí también está. Yo también tuve el FAT, y entonces ese, cuando yo me mudé para Minnesota, lo dejé en mi casa de mis papás, porque uno de mis sobrinos, pues él siempre estaba metido en mi casa y siempre estaba jugando, y a mí me partía el alma traerme el PlayStation, porque le encantaba. Entonces yo dije, está bien, yo te lo voy a dejar, y le dejé algunos de los juegos. Y pues me traje el resto de los juegos para acá. Y lo primero que yo hice cuando llegué aquí a Minnesota, actually, yo creo que fue 2 días después de haberme mudado para acá, fue ir a comprar un PlayStation. Y pues ya para ese entonces era de los Slim. Que a pesar de que pues más pequeño y todo, a mí como que me gustaba el FAT, se veía más como una unidad más grande. Sí. Sí. Bueno, definitivamente era más grande y muchísimo más pesado, sí. Pero se veía más... Que sea, me gustaba ese aspecto bulky, como que powerful machine. El Slim parece una libreta de escuela. Oye, Johnny, ¿el tuyo era el que la tapa de arriba para poner el disco era pop-up o era automática? No, era automática. Porque de eso yo vi un poquito. Por el frente. De lo que la tapa era pop-up, que tú la apretabas y abrías. Eso yo vi. Eso me huele a mod chip, me huele a eso. Eran unos PlayStation 2, pero tengo entendido que eso los traían de, creo que de allá directamente de Japón, que la tapa era pop-up, porque creo que llegaron a América, era que la tapa era automática, y esos pop-up eran negros, eran bien pocos los que se veían por ahí, pero bien raro ver un PlayStation 2 de ese estilo. Okay. Pues, no, el mío era el que abría por el frente. Pues yo vi uno modificado y abría por el frente automático, pero le habían hecho un invento que también tenía la tapita que abría como que pop-up. Y entonces, no sé exactamente cómo funcionaba, nunca lo vi en acción como tal, en la acción ilegal, pero yo creo que utilizaba un boot disk que tú lo entrabas y lo sacabas por arriba y reemplazaba. Sí, eso lo que hacían era un, se llamaba el swap disk, creo que era, que ponían el disco ese, el que rompía el que bypassaba la seguridad, y luego tú abrías y hacías el cambio de disco a las millas, y a veces eso era un traqueteo, la gente se inventa cuatro cosas, ¿sabes cómo? De hecho, voy a extender un poquito más este tema, pero con el PlayStation 2 fue cuando, ¿te recuerdan el iToy? Cuando nadie hablaba del Motion Technology y eso, y en PlayStation 2 ya estaba el iToy. Series como Ratchet and Clank, Killzone comenzó ahí, la serie favorita mía, God of War, Socon, la de Jak and Daxter, la de esta gente, Sly Cooper, ¿sabes? Son series que de verdad. Los Gran Turismo, los Gran Theft Auto buenos comenzaron ahí. Sí, exacto. Los Gran Theft Auto buenos. Los RPG, que había RPG que ni botándolos, que lo digo, que hay RPG que ni botándolos sacaban. Que de verdad que son las series brutales, lo del DVD, que eso fue básicamente lo que le abrió las puertas a lo que hizo matar al Dreamcast, básicamente. Porque pues tenías una máquina que podía jugar juegos y tenía DVD, que en ese entonces era cuando se estaba incursionando esa nueva tecnología. Sí, Johnny, fue una de las cosas que a mí me hizo comprar el PlayStation sooner rather than later, porque tenía DVD, yo quería DVD. Yo recuerdo ese primer DVD que yo vi, ese era como, wow, no hay que darle rewind a la película. Mira, también tienes que señalar que con los PlayStation 2, por lo menos cuando salió esta fiebre del online play, o sea, el PlayStation 2 yo creo que fue el primer sistema que vino. O sea, que se creó prácticamente el network de PlayStation para jugar online. Bueno, Dreamcast... Dreamcast tenía, pero con PlayStation como que se revolucionó más. O sea, como que se te van a conocer. Sí, Dreamcast tenía un par de jueguitos también. Pero Socon, los Kirson... Eso era el mismo Final Fantasy, Final Fantasy 11... así fue que comenzó en algo. Yo me recuerdo que la primera vez que los updates siempre han sido eternos, porque me recuerdo que cuando PlayStation 2 yo lo puse la primera vez, que puse Final para por lo menos ver el intro, yo todavía no he visto ni el intro de ese juego, porque hay que darle tanto update a ese condenado juego. Espérate, esa es la técnica del mejor analista de YouTube que hay por ahí. Y de verdad que nunca pude conectarme a jugarlo, porque siempre está, y ustedes saben que antes esas conexiones, por lo menos aquí en Puerto Rico, estaban graves. Fatal. Eso era como en bicicleta, así que nunca tuve la oportunidad de probar ese juego. Al PG, mira, están todos los finals desde el 10, 11, 12, que son muy buenos, la serie Kingdom Hearts, comenzó ahí los Dot Hack, los Mega Tensei, que eso han tirado un zafacón ahí. Te lo digo, que de verdad que la serie de Hitman, en los Devil May Cry, Onimusha, exactamente. Que de verdad que la consola ha sido una de las que ha revolucionado y ha traído series que todavía estamos jugando. Series que merecen que se haga un HD de collection de ellas. Los Shadows Colossus, su hijo. De verdad que en esa consola tú consigues de todo. Por eso ha vendido tanto, 140 millones de unidades y todavía sigue vendiendo. No, y para una persona súper, súper mega casual, pero que esté interesada en tener una amplia selección de juegos y juegos buenos, mira, el PlayStation 2 todavía es una opción. Compra PlayStation 2 y tienes una librería enorme de juegos a buen precio, porque ya le han pasado los años por encima, pero que son excelentes. Eso es así, eso es así. Los Metal Gear. Ahí sí. A pesar de que mucha gente criticó Metal Gear Solid 2, pero a mí me encantó ese juego. Sí, sí, ese es Raiden. Pero muy buenos que son, que de verdad que ha estado con nosotros y seguirá, en lo menos en nuestra mente. Ya, el Metal Gear Collection, ya. Uf, ya, che, estaría brutal. Esperemos a ver. ¿Quieres añadir algo más? Si no, para cerrar aquí entonces, sí, ya. Básicamente la hicimos el tema de la semana aquí. Sí, ah, exacto, cool. En honor a Bibi. Con eso pues terminamos las noticias y el tema de la semana. Pues perfecto. Recuerde que estás escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de piesenpiar.com. Yeah. Is back there, or he's an anomaly. So the bandit is come on, baby, watch your body. Save me for you're the one that I need. Dr. Fetus, he can beat us, but he's making me bleed. So what you say, boy, I know you've got what it takes. The hour, use your power, and come up, save the day. Y estamos de vuelta en Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, y ahora vamos para la sección de las 3-6. Comenzamos con clasificados, que sorprendentemente desde que pusimos la nueva interfase para que la gente publique sus clasificados que quieren vender, que quieren comprar, no recibimos clasificados at all. En nuestra comunidad parece que no les agrada estar llenando la formita. So vamos a estar considerando seriamente cambiar el sistema de antes, que era más bien una hoja de comentarios. Había más actividad para ese entonces. Y quizás era un poquito más sencillo de postear, aunque no necesariamente más informativo. Eso lo tendremos en consideración. Ahora pasando a comunidad, tenemos un integrante nuevo registrado oficialmente en la página. Yeah. Y me refiero a Kano Yuka. Y nos indica, si ese es su PSN ID, Kano Yuka. Kano _ Yuka. Sí, me mandó un request. So, él es del área sur, posiblemente de Ponce, así que bienvenido a PSNPR. Ahora vamos a la sección de Club Platino, donde hay muchísimos updates. Comenzamos con Punishment Avis, que sacó su número 18 en Prison Break. Tenemos que nuestra amiga Blue Angel sacó su número 17 en Medal of Honor, así que wow, muchas felicidades, ya acabaron con Medal of Honor. También Uncle24 sacó el de Medal of Honor para su número 32. Tenemos que hay un integrante nuevo en Club Platino. Su PSN ID es Nesty_1117 y tiene 16 platinos en total. No los voy a leer todo porque estamos aquí toda la noche, pero muchas felicidades. Darkness sacó su número 6, esta vez en Borderlands. Uncle24 sacó su número 33 en Prince of Persia The Forgotten Sands. Tenemos que Punishment Avis también sacó otro más, también en Prince of Persia The Forgotten Sands. Yamil__PR sacó su número 25 en Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm. Y ahora sí, el platino de la semana se lo lleva Dark Jera, que alcanzó su número 100. Escuchan bien, mi gente, siempre. Tremendo. El tipo que decirle usted tenga, papá. Y esta vez fue pues en el juego de Legends of Guardians, of the Guardians, de Owls of Gahoo, que es bastante reciente este juego, nominado al Game of the Year. Ese es de los búhos, ¿verdad? De los búhos, exacto. Sí, ok. 100 platinos, la película. No está fácil. Basado en una película, sí. Así que es muy... De verdad que, quiero de verdad aprovechar y saludarlo porque de verdad son 100 platinos, sí. ¿Sabes? Que el tipo... Tiene dos o tres que son hackeados, pero como quiera. Sí, sí, pero como quiera, o sea, llegar a ese numerito hay que sudar, papá. De verdad que felicidades, papá. So, con eso terminamos la sección de las 13, ahora vamos con Johnny a los comentarios, el feedback del show anterior. Eso es así, estamos por aquí, básicamente, Itachu le dice, Billy, no pudiste meterle a Borderlands, solo porque tú dices que te gusta pasear, te quedaste paseando por ahí en vez de correr y disparar. Pues te chavaste, papá. Solo te falta subir de level, caramba, para sacar el platino. My God. Así que Billy, mira, para ver si te motiva. Ahora que te dice así que Billy le gusta pasear, cuando tú comentaste lo de la actividad de Ford, del simulador, yo imagino Billy en ese simulador, corriendo y mirando todo lo que hay en el mundo, y tiene que venir seguridad a sacarlo porque Billy todavía no ha terminado. Sí, sí. Sí, sí. Y siguiendo por aquí, Pablo, Dexons, dice, ja, que mucho me han hecho reír, tremendo show, momento épico de Extra Life, aparte de la DJ que le di a Draco, hands down, el top show. De verdad que se tiene que repetir, un placer haber conocido a los que ya no había conocido. Gero nos saluda y que le hicimos el día porque por fin logramos, pusimos nuevamente el podcast en archive.org, que sí, archive, que es mucho más fácil para él obtenerlo. Y Carlos Cywolf 21 nos dice, no olvides mencionar las películas que tú rentas por pieza en tienes 2 semanas para verlas, pero una vez las empiezas debes terminarlas en las próximas 24 horas o se expira. Una vez las empiezas, puedes verlas cuantas veces puedas en un tramo de 24 horas. Después de eso, expiran, y si la quieres ver de nuevo, tienes que pagar. Entonces, estaba hablando porque durante este mes, el sábado, ¿verdad? Sí, que ellos tiran una película gratis. Entre, creo que 10 y 6 de la mañana, uh-huh. Hay una película gratis en el PlayStation Store, en la sección de videos, y esta temporada de Halloween pues van a estar gratis dentro de una colección, ahora mismo no lo tengo frente a mí, pero es una colección de películas como que spooky, así como que de Halloween, y pues hay una de esas películas que es gratis. Tengo entendido que la de este sábado va a ser la clásica de Nightmare on Elm Street, la de Freddy Krueger, la primera, so va a estar gratis, así que aprovechen y la bajan. Yo creo que Itacho aprovechó y bajó la de este sábado pasado. A mí me pareció verlo viendo la película que estaba gratis en creo que se llama Savage County or something like that, something county. Okay. De hecho, yo cuando tú me mencionaste eso, yo me puse a chequear el store. Ellos tienen también unas sesiones donde ellos tienen una serie de independientes y son gratis. Wow, no, y de verdad eso, que están bien hechas. Sí, están, ¿sabes? No son una serie que duran 3 y 4 horas, ¿ves? Son bien cortas, pero me gustaron, están muy chéveres y ofrecen muchas series así para y completamente gratis, tú las puedes ver independiente y por lo menos nice. Puedes bajar algo. Sí, yo aprovecho mucho en la sección de TV, en la sección de programas de televisión. Ellos tienen una de las categorías, dice Free TV Shows o Free TV. Tú entras ahí y para muchos series de televisión, usualmente cuando están comenzando las temporadas, por lo menos en primer episodio lo ponen gratis las primeras semanas. Y una vez pusieron hasta el pilot de Dexter, que eso es Showtime, lo pusieron gratis, estuvo yo creo como una semana. Ahora cuando comenzó la temporada de televisión acá en Estados Unidos, pues NBC puso la mayoría de su show, puso el primer episodio. Que por cierto, bajé de ahí The Event y se ve muy, muy interesante esa serie. So, vi el pilot gratis, lo bajé y lo tengo en mi PlayStation. Así que puedan aprovechar. Nada, que eso eran todos los comentarios. Los demás, queremos agradecer a todos los que de alguna u otra forma comentaron algo. Así que bueno, seguimos con Juan. Bueno. Ya te iba a decir, Michael. Está bien, yo no pido vuelta. Nada, pues ahora vamos al cierre. Les recordamos que este podcast lo pueden conseguir en iTunes. También les recordamos que estamos en Playfire, en un clan llamado PSNPR. Estamos en Twitter también, en PSNPR. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra cuenta de Twitter. La mía es gatonejo_PR. Johnny tiene la de él, Sephiroth2006, donde la primera E es un 3, está Skycrawler1138, Mangavis, que se escribe MNGAVIS, y Alex Nation, que se lo pueden conseguir en todos lados como Alex Nation. También estamos en Facebook, un fanpage llamado PSNPR, y pues tenemos los emails. Si usted quiere comunicarse con PSNPR directamente, pues el email es psnpr.com podcast@gmail.com y también tenemos un email para el podcast que es podcast@psnpr.com. Vamos ahora a los saluditos. Alex. Pues muchachos, antes de dar los saludos, ¿verdad? De rigor, se nos olvidó mencionar durante el podcast que esta semana en el periódico Primera Hora se reseñó el evento de Extra Life y con foto real del evento. salió en la foto Drexnot. También salió, no salió Johnny, pero se ve la consola de Johnny. Y en el fondo estaba la caja de kit de Michael. Pero, solita, sí, desamparada. Con un control descargado. Así que nada, creo que los muchachos colocaron la foto en psnpr.com por si quieren pasar a ver foto del artículo. Yo saqué copia, la tengo allí pegado en mi área de trabajo. Y todo el mundo me pregunta, yo sí, yo participé en eso. Ah, qué chévere, qué cosa más chévere. Así que, nice. Así que nada, saludos a Carol, que también tuvo que ver en eso, nuestra relacionista público, y a Primera Hora. Bueno, ahora sí, los saludos. Pues nada, un saludo al staff, obviamente, a Juan Carlos, a Johnny, a Billy, que no pudo estar, que no pegó ni una con Billy. A Michael, que se mejore, que la verdad que está malito. Y tengo entendido que si no se mejora, el party del sábado no va. Así que... No, el party va. Ustedes tan solo tienen que sacar a Michael de la casa. Le dice que se vaya por otro lado. Exacto. Sacan a Michael, ustedes se quedan jugando allí solito. Rock Band 3. Yo creo que Michael va a tratar de hacer lo que hizo Jordan, ir enfermo ya para la liga. Él va a tener el flu game. Nice. Muy bien, sí, muy bien. Nada, un saludito pues a todos mis followers en Twitter, en Facebook, a la comunidad de Yocacher, Lulusoy, Haas 666, que ahora arregló un PlayStation 3 y entró a la comunidad de gaming de PS3. Sí. Así que ya, vamos a cuando... Comenzó con Custom Quest, ¿verdad? Sí, no, empezó con Killzone 2, ya está por Custom Quest, ahora tiene Mod Nation Racers, y está considerando Fat Princess y un montón de cosas más. O sea, que está arrancando. Pues mira, eres un candidato, eres un buen candidato de PlayStation Plus. Porque está empezando y puede sacarle jugo al máximo. Pues vamos y se empieza a comprar de los juegos que ya son medio viejitos para PlayStation 3. Cuando se encuentra con esos updates, es bueno que tenga Plus. No, y ya está apuntado para Call of Duty, para Black Ops. Ya le está apuntado. Así que vamos a ver cómo nos va. Pues en fin, un saludito a quien más, pues a todos los muchachos de aquí de PSNPR, Drex, No Little Big Tito, Zinca, quien más, Moche, Silver PL, Mash, mi partner en Crime Mash 188, quien más se me queda por ahí, ya entre que son tantos, Bex, Kaede, somos muchos, ya somos un montón de gente. En fin, Cui, Jabón, en fin, pues nada, los que Josis. Y si se me queda alguno que no me dice, no se preocupe, como quiera nos damos los buenos días en Twitter por las mañanas. Así que, nice. Johnny. Yo aprovecho para darle saludo, como siempre, a la esposa mía, al hermano mío. Quiero también, como dice Alex, a Kaede, que es la que está haciendo un buen trabajo. A Michael y a Billy, aunque pues Michael estuvo al principio, pero pues se nos rajó. Bueno, eso es que se nos rajó. A Billy, que debe estar luchando allá con el Londres. Y el pobre Billy. No, y a todos los de la comunidad, de verdad, y a todos los que van a estar participando en la liga, aunque yo creo que cuando escuchen el podcast, pues ya empezamos. Pero de verdad que les deseo éxito a cada uno de ellos y vamos para adelante, de verdad. Y quiero saludar también de corazón al Greco y al Draco. Oh, my God. que los queremos a pesar de todo. So, nada, rapidito para dar los míos, pues como de costumbre, a toda la gente de la comunidad y pues a toda la gente que va a estar en la liga, que se preparen bien, hagan su research. Y yo espero que, bueno, cuando estén escuchando esto ya pasó el draft, así que hayan escogido los jugadores que querían. Y que posiblemente no vaya a ser así, pero que estén contentos con sus selecciones y que de verdad que disfruten mucho esta liga. Hay grandes promesas para ella, yo sé que se va a dar buena. Y nada, un saludito rapidito pues a nuestro invitado, que no es invitado nada, pero pues lo llamamos invitado. Quítame el título de invitado. Alex Nation, eso es como, como llamarle a alguien que no es joven, decir, no, pero ya no es joven. Sí, sí. So, hay que decirle invitado, aunque Alex, tú sabes, él tiene la llave de PSNP. Este, a Gelox, a Daisy, a Lourdes, a Match, bueno, a todo el mundo, este, saludos, y con eso terminamos, nos veremos en el próximo episodio. Yeah. Yeah. Tírame la música, Johnny. Bye, man. Metal Quest. ¿Cuál tú me dices? Metal Quest. Saludos, bye.